Nos pusimos al habla con Mariano Muniesa, parte del jurado de estos premios Felipe Cuando te vas, con un claro aliciente republicano y en un combate de artistas en este año 2020, donde han participado diferentes bandas de diferentes estilos con unas letras y canciones claramente antimonárquicas. Una interesante propuesta que no queremos y no quisimos dejar de lado y que te ofrecemos ahora mismo a través de la música de Escape, Reincidentes y Escapa Rápid y, como te digo, a través de las palabras de Mariano Muniesa. Empieza a clarear el día, directo a Tenemos al otro lado del teléfono a Mariano Muniesa, el cual es uno de los responsables de un concurso, bueno, antimonárquico, no sé, ahora nos lo contará más, más en profundidad Mariano, pero como bien digo, pues un concurso o un combate de artista, lo podemos definir mejor, Mariano. Hola. A Mariano, hola, ¿cómo estás? Sí. Buenas tardes. Hola, muy bien, David. Encantado de saludarte y de estar otra vez en Trovador Urbano, donde estuve ya hace tiempo. Muchísimos años. Aunque ahora solo sea por teléfono, pero me agradezco mucho tu invitación a estar en el programa y nada, pues encantado de hablar contigo y con toda tu audiencia. Ya sabes que me subí para la sierra y bajo lo justo a Madrid, lo justito. Te comprendo. Combate de Artistas 2020, te pones en contacto con nosotros y que habéis denominado premios Felipe. ¿Cuándo te vas? Evidentemente sí. La pregunta es fácil. Hay una sensibilidad muy importante de republicanismo y es otra manera de hacer ver la negación a una monarquía totalmente desgastada, de ladrones y bueno, y de muchas cosas que la historia, sobre todo del siglo XIX y del siglo XX, nos pone muy de cerca, ¿no? ¿Cómo surge hacer este combate de artistas 2020? Además, está saliendo prácticamente cuando termina el año, ¿no? Se puede haber llamado 2021, a lo mejor, ¿no? Bueno, la idea empezó hace bastante tiempo ya y realmente sí. Pues, se ha desarrollado así durante este año 2020, ¿no? Lo que ocurre es que, bueno, como lógicamente ha sido un año extraño en el cual era muy difícil hacer reuniones, era prácticamente imposible hacer conciertos, bueno, pues el desarrollo del concurso ha tenido que ser necesariamente lento porque solamente podíamos funcionar a nivel de redes sociales, ¿no? Y la idea básica, este combate de artistas 2020, Felipe, cuando te vas, bueno, pues nace un poco de lo que tú dices, ¿no? De que realmente un grupo de gente que estamos vinculados a la música y a la cultura en general notamos que ya existe una sensación de verdadero hartazgo con respecto a la institución que nació viciada ya desde el comienzo, porque no olvidemos que fue una institución a la que no votó nadie, simplemente fue designada por un dictador y bueno, pues que además su ejecutoria en los últimos años ha sido tan bochornosa que bueno, notamos que ya realmente, bueno, pues es hora de decirle, mira, Felipe, ya que esto ya no se sostiene, chaval, ¿cuándo te vas?, ¿no? Entonces, bueno, pues para crear un foco, para alimentar ese debate social y para, bueno, pues mostrar algo que en los medios habitualmente no muestran, sobre todo los medios más generalistas que lógicamente tienen compromisos con el poder, decidimos crear una plataforma que, bueno, pues básicamente va a hacer este primer combate de artistas, pero que luego en el futuro hará también combates o concursos, como se le quiera llamar, por ejemplo, de cortometrajes, de relatos, de piezas de teatro, es decir, hacer una iniciativa cultural muy amplia en muchos sectores, en muchos frentes, bueno, pues para manifestar el rechazo que existe a la monarquía por parte, insisto, de mucha gente, sobre todo incluso gente joven, gente que no ha conocido otro régimen político y que pues ya pues piensa que este país necesita un cambio importante a ese nivel. Sobre todo un cambio, pues como bien estás diciendo, con otro prisma y con otras otras voluntades, ¿no? Diferentes de lo que claro, es claro. Algo que no se puede ni votar, está impuesto y seguimos con ello así por bueno, después de muchos siglos, ¿no? De medievo. Me llama la atención y me gusta que vais a ser el jurado, en este caso vais a estar Escape, Marta Espinosa, que es alguien que conocemos porque ha estado en un par de ocasiones con Radio Utopía, Rabia Pérez, Óscar Sancho de Lujuria, en tu caso Mariano Muniesa, y también Noé Aceo. También equiparando y adaptándonos a los tiempos de la igualdad real entre hombres y mujeres. Claro, exactamente. O sea, nosotros pensamos que la República o la no monarquía no sería simplemente una sustitución de un Estado en el cual al jefe de Estado se le vota o no, sino que, lógicamente, ese cambio lleva aparejado un avance social, un avance cultural, un avance realmente democrático, que tiene una de sus principales manifestaciones en la igualdad de género, en la lucha por defender el papel de la mujer y por acabar con el machismo. Entonces, lógicamente, en iniciativas como esta hemos intentado que en todos los aspectos, empezando por el jurado, exista paridad. Pues así es, y es una enorme iniciativa, bueno, una iniciativa lógica y normal en los días que estamos viviendo. Surge, como bien tú estás diciendo, Mariano, tú llevas muchos años atados al mundo del periodismo, de la radio rock. Surge en ese primer vínculo y potente vínculo dentro de lo que es la música, un terreno, como tú bien dices, aunque tú también estás en otras veredas, como también en nuestro caso, en la zona norte de Madrid, en otras veredas culturales, pero arranca esta propuesta directamente con la música, enlazando esa antimonarquía o esas ganas de republicanismo con la música, ¿no?, que es nuestro ambiente. Exactamente, sí. Y sobre todo, lo fundamental para nosotros era visibilizar muchas de las expresiones musicales que, lógicamente, por ser contestatarias, por ser reivindicativas y a lo mejor por tener mensajes claramente antimonárquicos, obviamente nunca iban a encontrar ningún tipo de eco en otros medios de comunicación. Con lo cual utilizamos el poder de las redes. De hecho, la campaña Felipe, cuando te vas, tiene un canal de YouTube donde se cuelgan todos los vídeos de la gente que ha querido participar. Tiene, lógicamente, una página de Facebook en la cual se informa de pues las incorporaciones de los jurados, de vídeos que nos manda la gente y de mensajes de apoyo, de críticas también. O sea que sí, realmente la iniciativa en ese aspecto es ambiciosa y hemos querido empezar por la música, como te digo, porque luego habrá más manifestaciones. Pero pensamos que en este momento, por ejemplo, pues expresiones musicales, no solamente el rock, el rap, el hip hop, la canción de autor. Bueno, pues realmente en esos ambientes también existe un fermento, también existe una forma de pensar contraria a la monarquía y por tanto decidimos abrirlo para que todo aquel que incluso de una forma muy, como te digo yo, muy rudimentaria, muy artesana, simplemente en su casa con su teléfono móvil, si tenía un buen rap y una base para poderlo mandar, pues que nos lo mandase. Y de hecho, afortunadamente, mira, pues ayer día 15 de diciembre, bueno, ayer no sé cuándo se emitió el programa exactamente, pero el 15 de diciembre terminó la fase de recepción de vídeos, ha habido una nutrida participación y desde el día 15 de diciembre y hasta el día 31 empieza las fases de votación para dar los premios del público, el premio Guillotina, el premio Elefante de Oro y el premio del jurado, que son los que se sortean, vamos, los que están en juego en este combate de artistas. Fíjate que ha habido una represión clara con el Gijón, en este caso, donde hay incluso gente que se ha tenido que exiliar para evitar la cárcel, cuando simplemente se están diciendo verdades con puños y comprobadas, ¿no? Con la historia, que es muy importante, una historia que no nos enseñan, y ahora mismo en estos días, pues intentando camuflar las cosas que ocurren de una manera liviana y todo queda bien y todo queda correcto. Es curioso, ¿no? Que estemos en un estado de libertad de expresión y simplemente para algunas cosas no podemos expresarnos libremente, ¿no? Bueno, curioso. A mí no me sorprende tanto porque, vamos a ver, lógicamente la libertad de expresión, igual que otras muchas libertades y otros valores, queda muy bien llenarse la boca de mencionarlos y ponerse muy digno y muy estupendo defendiéndolos cuando realmente no se están ejerciendo. Cuando se ejercen de verdad, mucha de esa gente que hace de la Constitución y de la democracia y de la libertad una especie de discurso que suena incluso hueco por lo inverosímil que suena en bocas como las suyas, lógicamente cuando hay gente que toma el micrófono, toma la palabra y entonces ejerce realmente ese derecho a su libertad de expresión reconocida, entonces se asustan. Entonces dicen, ojo, sí, que la libertad de expresión está muy bien, pero solo sobre el papel. Como la gente la quiere ejercer de verdad, vamos a tener un problema. Entonces ahí es cuando entra la represión, ahí es cuando entra la manipulación y es cuando entra la persecución de aquellos artistas que no pasan por el halo y que quieren decir la verdad tal y como la ven. Bueno, como bien dices, ha terminado hace, bueno, el pasado 15 de diciembre lo que es esta primera fase, esa recepción de canciones que, como bien estábamos diciendo, sean de libre expresión antimonárquica, pero bueno, a mí me llama mucho la atención pues los premios, ¿no? Les habéis dado premios que evidentemente se irán desarrollando si se puede con la pandemia, ¿no? Porque va a haber un concierto final, bueno, va a haber una propuesta interesante en ese concepto, bueno, pero lo habéis llamado de diferentes maneras. Por ejemplo, el premio Guillotina, al tema más reivindicativo, todos son reivindicativos, ¿no? Pero ¿cómo surge estos nombres, Mariano? Sí, bueno, vamos a ver, lo del premio Guillotina surge porque el colectivo que hemos organizado este combate de artistas, esta plataforma, estamos vinculados a otra plataforma que se llama Arte Guillotina, que es una plataforma de artistas plásticos, pintores y artistas que también están haciendo una exposición llamada así, Arte Guillotina, que se llama Obra Gráfica contra la Monarquía. Y que de hecho ya se ha expuesto en varias ciudades, tanto de Madrid, bueno, en Madrid se ha expuesto en la Fundación Anselmo Lorenzo, en el Centro Social La Morada, y bueno, pues hay varias ciudades, Barcelona, Burgos, varias ciudades del Estado español donde se ha estado exponiendo y donde además muchos artistas plásticos han querido pues añadir sus ilustraciones, sus cuadros y sus dibujos, ¿no? Entonces, bueno, pues como el tema de arte guillotina y la guillotina como símbolo de acabar con la monarquía, bueno, pues nos atraía y nos parecía que sobre todo era muy impactante, entonces decidimos que aquella letra o aquella canción que el jurado pues decida que es bueno, que es más fuerte, que es más potente, que ataca más de raíz la institución monárquica, será la que se lleve el premio Guillotina. ¡No me toques los borbones! No me faltes tus penas que voy a bostezar. No sé lo que es. luego a Pekín. Soy emisario de mi país. La gran empresa me adorará por mis servicios. Todos a bailar. ¡Oh, gran rey! La cartera está en camino ya. ¡Oh, gran rey! Para ti, para mí, para el rey. ¡Oh, gran rey! La cartera se puede palpar. ¡Oh, gran rey! Para ti, para mí, fuera el rey. Me importa una mierda si te van a desafiar. Yo duermo en la zarzuela o en el palacio real. Que me encantas, peón. Mi vida es el copón. Mi apellido Borbón. Mi apellido Borbón. Que me cuentas, peón. Mi apellido Borbón. Mi vida es el copón. Que me cuentas, peón. Mi vida es el copón. Mi apellido Borbón. Yo, como jefe del Estado español, garantizo que la ley será igual para todos. Garantizo la unión del país, el respeto a la democracia y a la Constitución, la libertad de expresión, el respeto de los derechos humanos, la separación de poderes y, por supuesto, el bienestar de mi pueblo. Seis en el jurado. ¿Habéis dejado un espacio para también una votación popular? En este caso, además. Sí, sí. Por eso te quiero decir, es el séptimo voto es el del el jurado, me refiero, la gente que esté en las redes, que le apetezca participar, porque esto me imagino claro. Que lo pondréis abiertamente para que la gente escuche, la gente que ha participado, y bueno, que está ese sí. Séptimo voto a nivel popular, como bien digo, algo muy nuestro, ¿no? Sí, no, de hecho te explico para que tenga estar bien claro tanto tú como el resto de la audiencia la dinámica de las votaciones cómo van a ser. Uh-huh. Vamos a ver, como te decía, el 15 de diciembre cerramos ya el plazo de recepción de vídeos y de canciones. Desde el día 16 de diciembre y hasta el día 31, durante estos últimos 15 días del mes de diciembre, toda la gente que entre en las redes sociales y en el canal de YouTube puede votar la canción que le guste más, las canciones que le gusten más. O sea, el voto popular, que de hecho ha empezado ya, porque ha habido mucha gente que ya ha empezado a dar likes en los vídeos, bueno, pues es el, por así decirlo, el que va a hacer que de las 18 o 20 canciones que han entrado en el concurso, las cuatro más votadas sean las que luego ya el jurado decidirá el premio de cada una de ellas, también pues votando en una escala de 0 a 5, ¿no? Uh-huh. En este caso, perdón. Sí, en este caso te refieres a los cuatro que van a ser los que participen en ese concierto final, que va a ser una de las partes del premio, que, como tú bien dices, termina la votación ya en el año 2021, en el mes de enero, pero esto, claro, no sabemos exactamente cuándo se va a poder hacer ese concierto final, donde se van a dar todos estos premios, donde va a poder estar el público. Un momento un poco complicado para ello. ¿Se ha pensado en algún momento en hacerlo de una manera online? Ahora que está el streaming, aquí en España funciona muy mal, al menos sí. A mí me lo parece, pero ¿hay esa posibilidad si esto se alarga? Sí, vamos a ver, es una opción. No lo tenemos decidido, pero es una opción que hemos hablado. Lo que ocurre es que intentaremos que sea la última opción porque realmente nuestra intención es que haya un concierto con las medidas de seguridad necesarias, si todavía son necesarias, pero que haya un concierto a que la gente pueda acudir, ¿no? Entonces, te repito, las fases de votación de popular, o sea, el público puede votar desde el 16 hasta el 31. Luego, a partir del día 1 y hasta el día 7 u 8 más o menos, los jurados decidiremos entre esos cuatro esas cuatro canciones más votadas, la que lleva el premio Elefante de Oro, el premio del jurado, etcétera, entonces el premio de Guillotina también. Y entonces, bueno, pues ahí, una vez publicados los resultados, que yo imagino que será hacia mediados del mes de enero, viendo cómo está la situación, veremos si es posible hacer un concierto, aunque sea con mascarillas o con audiencia reducida, si es posible hacerlo ya bien, o si es imposible, bueno, pues entonces intentaríamos hacer algo online. Pero vamos a intentar esperar lo máximo posible, incluso si hace falta esperar algunas semanas más. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano por intentar que el concierto sea un concierto presencial. Otra cosa que se me ocurre y que no lo tenéis en las bases, pero tú sabes que en muchas ocasiones hay gente que bueno, participa, pues oye, nunca se sabe. Además, hay gente, ¿no?, del mundo, en este caso de la radio rock, como eso es Óscar o tú, con evidentemente con grandes contactos de siempre, el poder ofrecer dentro de ese poder ganar, el ganador, pues el que alguna tipo de discográfica, no sé, algo por detrás, o simplemente es el concierto y, como bien decimos, pues uno de los premios será para uno de cada cuatro participantes y bueno, y a seguir sumando con este proyecto para otro tipo de cuestiones que surgirán en el futuro. Bueno, la dotación de premios que está publicada ya en nuestra página de Facebook y en la web del concurso, para los premiados habrá una estatuilla que además va a estar diseñada por un artista de la categoría de Noé Acedo, que es un auténtico, yo digo siempre, un espíritu del Renacimiento, porque escribe poesía, es video DJ, es escultora, en fin, es alguien que está creciendo mucho en el mundo de las artes plásticas. Se hará la grabación y edición de un videoclip profesional y habrá un lote de merchandising, aparte de un póster firmado por los miembros del jurado. Y eso junto a la participación en el concierto final. En los finalistas, es decir, los que no han ganado premio, pero fueron seleccionados o presentados por el voto popular, tendrán también un lote de merchandising de regalo, ese póster, y participación en el concierto final. Y a todos los participantes que hayan participado y que hayan entrado en el concurso, a todas las bandas y solistas que participen, recibirán un diploma simbólico, pero al menos hecho con afecto y con ganas de que tengan un buen recuerdo, que dirá abiertamente: yo contribuí al fin de la monarquía con mi música. Es una buena propuesta, como digo, que estamos presentando junto a uno de los miembros del jurado, en este caso Mariano Muniesa, estos premios Felipe Cuando Te Vas, combate de artistas que, como estamos diciendo, ya podéis empezar a votarlo a través de redes. Veo por aquí que tenéis redes de Instagram, de Facebook, hay un email de contacto que es felipe.cuandotevas@gmail.com, un en YouTube también donde está con ese mismo nombre, Felipe Cuando Te Vas. Bueno, hay de todo como en botica. Mariano, perdón. Sí, sí, exactamente. Para poder votar, bien pueden dirigiros al canal de YouTube. Bueno, también en Facebook y en la página web se publicará un formulario para que la gente pueda votar, digamos, siguiendo el para que cada voto quede bien contabilizado. Y bueno, pues entonces lo que os digo, yo os invito a que toda la gente entre este día 16 y el 31 de diciembre, el día de Nochevieja, bueno, pues entréis a ver los vídeos, porque tengo que decir que además ha habido un derroche de imaginación y de calidad realmente que nos ha sorprendido, ¿eh? A pesar de que mucha gente ha hecho vídeos que pueden parecer muy caseros, hay mucha imaginación detrás, hay ideas muy buenas, hay letras muy bien hechas y mensajes que yo creo que realmente llegan a la raíz del problema. Y por tanto, yo de verdad os invito a que entréis en el canal de YouTube para ver los vídeos, que os pongáis en contacto con nosotros para cualquier duda en el correo que acaba de decir David, y que, bueno, pues estéis atentos a la página de Facebook para conocer el sistema de votación y para poder dejar vuestro voto a las bandas que creéis que pueden ser la más cachonda, la que se lleve el premio Elefante de Oro, la más reivindicativa, la que se lleve el premio Guillotina. Mariano, pues enhorabuena por esta primera propuesta, que esperemos que sea el comienzo de verdad de un llegar a que dejemos de ser súbditos y seamos ciudadanos, y que podemos elegir cada cuatro o cinco años los que toquen, pues a los dirigentes que nos puedan estar o puedan estar respondiendo por nuestro país, y no que sigamos en algo autocrático y rancio como una monarquía que está viéndose que es corrupta desde hace muchos siglos. Lo dicho, enhorabuena por este Felipe Cuando Te Vas, este combate de artistas 2020, que ya está totalmente disparado. Y si quieres decir alguna cosa para terminar, tienen los micrófonos abiertos. Simplemente agradecerte que hayas querido apoyarnos dando cobertura a esta iniciativa. Agradecer también a todos los músicos que han querido participar, porque, insisto, creo que nos han dejado un material musical de una calidad enorme, y sobre todo con canciones y mensajes que hacen pensar, que es algo muy importante. Y luego también, pues, a la gente. Invitar a toda la gente a que de verdad participe, a todos aquellos que realmente estén de acuerdo con nosotros en que es hora ya de que la monarquía desaparezca de nuestro país, que al menos contribuyan votando y estimulando este concurso, este combate de bandas, para que, bueno, pues podamos, desde la música en este caso, contribuir al fin de la monarquía. Un fuerte abrazo, Mariano, y enhorabuena por este proyecto. Otro muy fuerte para ti, David, y larga vida a Trovador Urbano. Salud.